Hoy he descubierto cuál va a ser la fórmula que nos va a salvar del fin del mundo. Creo que esa fórmula va a ser la meditación. Un estudio muy reciente realizado por el Hospital General de Massachusetts, la Universidad de Harvard, y publicado hace escasamente dos semanas en la prestigiosa publicación NeuroReport, que es una de las principales revistas médicas dedicadas a la investigación del cerebro, dice que el cerebro humano se modifica sustancialmente, incluso desde el punto de vista de su aspecto físico, gracias a la meditación. La meditación es la actividad que nos hace utilizar bien este órgano. Y como en cualquier otra faceta del ser humano, y especialmente del cuerpo humano, donde aquel órgano que no utilizamos tiende a atrofiarse, en el caso del cerebro parece que hay una cierta tendencia hacia la atrofia si no se medita. Esto es una cosa bastante asombrosa, porque de todos he sabido que desde hace muchos años maestros yogis, expertos en cuestiones como la meditación trascendental o incluso grandes pensadores de la religión nos han ido glosando las ventajas de la meditación. Reduce el estrés, nos permite concentrarnos en situaciones difíciles, pero lo que no sabíamos es que esa cuestión casi paranormal del cerebro en realidad tiene un efecto físico. Las resonancias magnéticas realizadas por la Universidad de Harvard en estos últimos años demuestran que la gente que medita dispone de una serie de sectores en su cerebro que son mucho más gruesos, más fuertes, especialmente en aquellos lados del cerebro que se dedican a la atención, a la percepción de sensaciones o a la estimulación. Así que creo que para este nuevo año, además de hacerse los consabidos deseos de dejar de fumar, creo que deberíamos formularnos otro deseo, y es el de empezar a meditar. Eso puede cambiar nuestro cerebro, puede cambiar nuestra manera de enfrentarnos al mundo, nuestra forma de pensar, y puede evitarnos que esta especie se nos aboque hacia el fin del mundo.